Y qué mejor forma, amigos, amigas, de arrancar esta emisión del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano junto a los Trigales del Ecuador, con un mosaico de bandas, aquellas que nos inyectan energía. Y bueno, pues hay tantas novedades que se puede decir respecto de las bandas. Habíamos estado leyendo que ya se acerca el concurso de las bandas de pueblo, así que me imagino que aquí en Quito han de estar muchos participando, se van a realizar ya los castings, han de quedar los finalistas y finalmente en los próximos días se conocerá quiénes serán los ganadores. Bueno, con esta novedad nosotros vamos a invitarles a que nos acompañen en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a todos quienes están tras de las ondas de Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena, Santo Domingo de los Áchilas, La Voz de Ingapirca en Cañar, La Voz del Santuario de Baños en Baños, y también en el satélite www.corape.org.es, al que se suma también la Radio Cultural Machala, www.cceloro.go.es. Un abrazo gigante para todos y para todas. Hoy vamos a tener un gran encuentro de artistas. Vamos a conocer la música, sus biografías, y estos temas que vamos a abordarlos el día de hoy los vamos a tomar del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Así que, ¿qué les parece si de inmediato me acompañan? Ingrese a este escenario, porque es momento de elevar nuestra autoestima, de saber que lo que nos hemos propuesto, pues hoy vamos a culminar, y si es que ya llegó en horas de la tarde que está escuchando este programa, usted diga, uy, lo logré el día de hoy y mañana será un excelente día para poder continuando sus trabajos. Bueno, y si está usted por ahí un poquito enfermito, un poquito delicado de su salud, bueno, tome sus medicinas como debe de ser, si no tiene que ir al médico a ponerse bien y continuar ese día a día, porque es así como debemos nosotros pensar, decir, hoy es un día maravilloso, es parte de mi vida y voy a cumplir con mi meta, con mi objetivo, porque mañana será otro día. Hoy vamos a conocer algo más de don Miguel Ángel Roldán Piedra. También conoceremos a Ángel Fernández de Córdoba, a otro personaje que también lo tenemos por acá listo para conocer, es don Miguel Ángel Andrade Borqués. Conoceremos también algo de doña Mari Corilé. Ustedes alguna ocasión hace muchos meses me habían dicho, hay algo de doña Mari Corilé. Pues les dije, voy a ir tras la búsqueda. Ahora ya vamos a tener el gusto de compartir algo de este personaje, de María Piedad Castillo de Levi, Manuel Terán Monje. También escucharemos su biografía, sus datos también. Nos acercaremos a conocer la vida y la obra también de Manuel María Sánchez Vaquero y de otro personaje como es Manuel Andrade. ¿Qué les parece si nos vamos con más música? Y al regresar estaremos ya con este gran encuentro de artistas y para ello les voy a dejar junto a la voz de Julio Jaramillo. Él nos trae la canción Jilguerito tráeme besos. ¡Qué hermoso tema musical! Jilguerito trovador, que me arrullas con tus trinos y que vas por los caminos evocándolo al amor. Yo te ruego que si ves a la niña por quien lloro y que sabes que la adoro, mis suspiros se los des. Jilguerito soñador, marcha pronto con mi encargo, ya que sabes que es amargo el acíbar del dolor. Si prometes regresar de su lado pajarito, me le pides un besito que me endulce mi penar. Thank you. con amores. Me le llevas un clavel y al dejárselo a mi bien, en sus manos primorosas me le dices que las rosas con mis besos van también. Quiero verte ya volar, conduciendo mi suspiro. Vuela pronto, que deliro por la reina de mi amor. Jilguerito trovador, tráeme pronto su consuelo. Tráeme besos de mi cielo, porque enfermo estoy de amor. Guitarras, requintos, voces en una sola armonía en Florilegio Musical Ecuatoriano. Un escenario para el encuentro de figuras musicales ecuatorianas. Así es, estamos ya en este gran encuentro. Gracias a todos por ingresar a este escenario. Me alegra muchísimo el poder compartir con ustedes, sentir ese calor humano a través de las ondas de los 940 y la página www.casadelacultura.gov.es, www.cceloro.gov.es. Gracias a todos. Y ahora les invito a conocer a don Manuel Nicasio Eustopio Andrade de Urétara. Era como se presentaba este personaje, un pintor, un poeta, un político, un ser humano de ascendencia afro. Nació en Tabuchila, sector rural del actual Cantón Sucre, en Manabí, un 13 de abril de 1917. Este personaje falleció en Puerto Viejo el 15 de noviembre de 1974. Sus padres fueron Lorenzo Andrade y Ercilia Urreta. Estudió la primaria y parte de la secundaria en Lima, Perú. Luego en la ciudad de Quito, donde inicia actividades políticas en la FEUE. Se afilia al Partido Comunista. La dictadura de turno le somete a prisión y miren ustedes que este personaje, pues siempre cuando hay la posibilidad de prestarse, y obviamente cuando hay estos enfrentamientos hace que puedan surgir miles de problemas, como le sucedió a don Manuel Nicasio Eustopio, que le quemaron su librería. Esa librería tenía de nombre Cosmos. Como parte de la importante obra pictórica de don Manuel, hizo posible que él pueda estudiar en la Escuela de Bellas Artes de Quito con una beca estatal, donde se graduó siendo compañero de Osvaldo Guayasemín. Después fue director de la Escuela de Pintura de la Casa de la Cultura de Manabí, profesor de colegio y también de escuela. Varios colegios y fundaciones llevan su nombre, el nombre de este gran personaje. Escribió Itinerario del Mar y de la Tierra y Poesía, Las Letras de los Pasillos, Sueño Estival, Soneto de Primavera o Fiesta Rosada. También estaba Aromando, música de Constantino Mendoza, éxito de Eduardo Brito. Una de las canciones tiene los siguientes versos: La tarde va cruzando mis puentes de violeta, para grabar a tiempo a tu reinado santo. Con ello van los reyes, los versos y el poeta, y blanco jardinero para aromar tu encanto. Cuando ustedes escucharon estas letras, me imagino que ya se trasladaron a la canción. Así que en la voz de Margarita Lazo, vamos nosotros a escuchar precisamente este tema musical, Aromando. Cruzando mil puentes de poeta y blancos jazmineros para aromar tu encanto. Mañana los luceros saldrán a conocerte y dejarán sus besos sobre tu piel de seda. Se vestirá mi aliento de azul para ofrecerte el aire perfumado, la luz, la primavera. Escuchábamos este tema musical Aromando de don Manuel Nicasio Eustopio Andrade Urreta. Miren ustedes, cinco, tiene dos nombres, tres apellidos este personaje, conocido como don Manuel Andrade. ¿Qué les parece si escuchamos nosotros a continuación el tema musical al que habíamos hecho alusión, de que lo musicalizó Constantino Mendoza, a este tema musical que lleva por título Sueño Estival, de que lo popularizó, que lo hizo famoso don Eduardo Brito, y que nosotros aquí en este programa lo vamos a escuchar, esperando también, como siempre, que estos temas musicales que tenemos pues sean de su completo agrado aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Sueño Estival con ustedes. Yo canto para el mundo donde trafica el viento y donde las estrellas también hablan de amor. Para tus ojos lindos, que son dos firmamentos, y para tu sonrisa de inmaculada flor. Yo quiero que mis versos estén junto a la luna y tengan su ternura en la noche estival, para que cuando duermas mi voz te arrulle quieto y un gemir de violines te acompañe a soñar. Tú miras como miran las pálidas magnolias con vastedad pasulina de mi puerto lejano. Por eso es que te brindo mi voz de de golondrina y un cristal de rocío floreciendo al besar. Yo quiero que mis versos estén junto a la luna y tengan su ternura en la noche estival, para que cuando duermas mi voz te arrulle quieta y un gemir de violines te acompañe a soñar. Tú miras como miran las pálidas magnolias con vástega azulina de mi puerto lejano. Por eso es que te brindo mi voz de golondrina y un cristal de rocío floreciendo al besar. Y ahora vamos a conocer a don Luis Falconi Hidalgo, que es esencialmente poeta, escritor, periodista, nació en Guaranda el 14 de julio de 1910 y falleció el 2 de septiembre de 1989. Sus estudios los cursó en el Colegio Pedro Carbo de Guaranda. No estudió la universidad por asuntos económicos, trabajó en el Poder Judicial, en el Banco Central, en el Banco de Fomento, entre otras instituciones. Inició su labor literaria en el periodismo y colaboró en Riscos, Juventudes y Realidad Bolivarense, en La Nación y en El Comercio, así como en las revistas Semana Gráfica y Temas. Fue fundador de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Bolívar, escribió en Páginas Culturales, el periódico del Núcleo, y Altiplano, la revista del Núcleo. Ha creado unos 3.000 poemas y varios libros de cuentos, ensayos, juicios críticos, artículos periodísticos. En novela escribió Así nació el día, La casa encantada, El funeral de la risa, Los relatos, Rondadores de la niebla, La sabática rota, La letra del pasillo, Azules lejanías, que es de su creación con música del compositor Evaristo García y que fue grabada en la voz de las hermanas Mendoza Suasti en el sello Onyx en Guayaquil. El verso de Luis Falconi Hidalgo, que posteriormente fue musicalizado, dice: esta noche de invierno en que canta la lluvia, su música es tristeza de tedio y amargura, la niebla de tus ojos de azules lejanías asoma en la distancia blanqueando mi sendero. Puntos suspensivos, porque enseguida vamos a invitarles nosotros aquí a nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a las hermanas Mendoza Suasti. Así es, ellos nos van a traer la canción que lleva por título Azules Lejanías y que esperamos que ustedes también la disfruten aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Noche de invierno en que canta la lluvia, su música al tristeza de tedio y amargura, la niebla de tus ojos de azules lejanías asoma en la distancia blanqueando mi sendero. Fueron mis ilusiones, vuelo de mariposa, trino de pajarillo, jardín silente, pero quizá mis versos tengan rumor de fuente, fuente si a pelo blanco, fragante de las rosas, fuente terciopelo blanco, fragantes de las rosas. Ojos que ya se fueron, pestañeando en el olvido, mirando entristecido en el cielo de la ausencia. Ojos que en mi camino se apagaron de pena, se apagaron de pena, como esas luces blancas y azules lejanías, como esas luces blancas y azules lejanías. Ahora nos vamos acercando hacia la vida y obra de don Manuel Terán Monje. Tenía también el nombre completo de este personaje que le hemos invitado el día de hoy, es Manuel Leonidas Abraham Terán Monje. Nació en el Cantón Espejo, en Carchi, un 30 de noviembre de 1906. Fallece en Quito el 21 de enero de 1972. Fue tesorero del Consejo Provincial de Imbabura y codificador de la empresa de ferrocarriles del Estado. Escribió siempre con el seudónimo Matemón, varias piezas literarias que publicó en sus libros, Minutos en 1933, Frente al Sol, Semilla Roja, Una Llama en la Noche, Confidencias, el libro de cuentos titulado Matapollo, donde está el poema Anhelo Azul. Creó la letra del Pasillo Rosas, música de Carlos Brito Benavides. ¿Ustedes recuerdan a este pasillo? Ya les voy a leer, y si es que no, les invito a escuchar el tema musical cuando empiezan esos versos: rosas de las riberas, blancas rosas, por mis manos sembradas con cariño, mañana moriréis cual mariposas en las sedas fragantes de un corpiño. Pero bueno, no más palabra, porque enseguida nos vamos con el tema musical en la voz de las hermanas Mendoza Sasti. Rosa de mi huerto, blanca hojas de las rosas sirviendo entre las lápidas de alfombras, rosas, las del recuerdo, negras rosas que crecen entre lágrimas y sombras. Ese es el último verso de esta canción que ustedes acabaron de escuchar, porque obviamente es cantada hasta el verso número 3. Pero y ahora nos vamos junto a María Piedad Castillo, Castillo de Levi. Nació en Guayaquil el 6 de julio de 1898 y falleció en esta misma ciudad el 6 de marzo de 1962. Líder, feminista, escritora, periodista, fue hija de José Abel Castillo, fundador de Diario El Telégrafo, y Betsabé Castillo. Desde la primaria, que estudió en la Escuela de las Señoritas Martínez Mera, se destacó en el ámbito de la poesía. El tiempo que recibía clases particulares del pedagogo Luis Wandenberg. Estudió ciencias filosóficas en la Sorbona de París en 1955. Fue declarada Mujer de América por la Unión de Mujeres Americanas de New York, delegada de Ecuador en la Comisión Interamericana de Mujeres, donde ocupó la presidencia interina en el año de 1951. Es miembro fundador de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas y cuando fue redactora de Diario El Telégrafo luchó por la igualdad de salarios entre hombres y mujeres. Fue condecorada por el gobierno de la Orden Nacional al Mérito del Grado de Comendador. Son sus poemas Liberación, de 1948, Canto al Montubio. Es autora de Los Pasillos Anhelo, música de Nicasio Safadi. Cuenca de mis sueños, Yo quisiera decirte, y también un tema musical que lleva por título Canción Primaveral, música de Enrique Ibáñez. Esta damita, miren ustedes, si nos ponemos a analizar detenidamente, pues, fue ya reconocida a nivel internacional. Temas que también habría que desempolvar para irnos acercando a estas mujeres que también han ido dejando su huella a través del tiempo. En los versos de Canción Primaveral dice: Bella dorada de la suave sonrisa, destello de mis amores, nota de mi laúd, mi corazón te aguarda porque se van deprisa estas alegres horas de nuestra juventud. Pero bueno, no vamos a escuchar precisamente este tema musical porque enseguida les hemos preparado en la voz del dúo Benítez Valencia, Anhelos, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Sigan disfrutando junto a la señal de la primera radio pública cultural del país y a nuestras radios amigas que reprisan este programa. Quisiera ser la fina madre selva que abrió su floración por la mañana para entregarte el perfume de la selva apenas entreabras tu ventana. Te mires y ser canción para que tú me cantes. Quisiera ser el cinturón de armiño que oprime tu magnífica cintura y eternamente y en sensual cariño sentir entre mis brazos tu hermosura. gemir y ser canción para que tú me cantes. Seguimos y ahora vamos a acercarnos a María Ramona Cordero León, conocida como Mari Corilé. Nació en Cuenca el 21 de mayo de 1894 y falleció también en esta misma ciudad el 7 de mayo de 1976. Fue hija de Benjamín Cordero Lloré y Ángela León Cordero, hermana de los poetas Gregorio Remigio, Rigoberto, Benjamín, escritora, poeta. Hizo relatos de literatura infantil, novela, cuento, crítica. Fue también profesora. Tocaba la mandolina a la edad de 13 años, ya escribía en computadora. Él fue parte del diario El Mercurio, colaboró con el diario El Día de Quito, con el seudónimo Mari Corilé. Cuando se crea la Biblioteca Municipal de Cuenca, es llamada, siendo la primera mujer que la regentó, era miembro de la Liga Internacional de Mujeres Ibéricas de Hispanoamericanas y fue triunfadora en el Concurso Nacional y Juegos Florales, esto como espacio de expresión poética. En octubre de 1927 ya había sido ovacionada en Guayaquil por el Comité de la Raza y más tarde su obra fue aplaudida por poetas, escritores y críticos de renombre continental que la consagraron como una de las máximas poetas del Ecuador y de América. Mantenía correspondencia con Alfonso Storni, Gabriela Mistral, Juana de Ibar Bocerou, Delmira Agustín y otros escritores de Latinoamérica. Es autora de Canta la Vida, del año de 1933, El Río Romancero, del 1945, Romancero de la Florcita, de 1946, Romance de Amor Cañari, 1974. Poesía y relato, es autora de Madre, con música de Enrique Sánchez, o Enrique Sánchez Orellana, Paisaje Jardín Morlaco, con música de Francisco Torres Oramas, Qué lindo es mi Quito, con música de Aurelio Dorado Polit, y un sinnúmero de canciones que le corresponden a esta damita que sin duda pues sus versos hizo que varios compositores pues puedan tomarlas, musicalizarlas y obviamente muchos intérpretes cantar estos temas musicales. Miren ustedes que hay uno de los temas musicales que en este programa sí hemos tenido la oportunidad de escucharlo. Si es que no lo ha hecho, pues yo le invito, como siempre, a que miremos estos patrimonios sonoros que tiene nuestro país, como parte también de ir recordando esa historia, esos procesos que llevaron a los artistas a crear temas musicales como esto. Este lleva por título Romance del Pasillo, y dice a Carlota Jaramillo que fue escrito en el año de 1945. Quiero decirles que este poema es bien largo, es bien amplio, tiene cinco estrofas de cuántos versos cada una. Vamos a ver el primero cuánto tiene, 17 versos, ¿no? Entonces, es solo este primero. Sin embargo, nosotros al escuchar este tema musical, la canción no empieza desde el primer verso, sino que se toma el onceavo verso, y con ese empieza en el tema musical para luego introducir a la primera estrofa. Y vamos a ver cómo suena este tema musical, Romance del Pasillo, de Mari Corilé. Música la más criolla, son los ecos del pasillo. Españolísimo acento, entre los Andes cautivo, claro llanto de otra raza, por ojos indios vertido, ruego que imploran el grito. La esperanza, hermoso como el lirio, suave como el primer beso, trémulo como un latido. Sin duda mucho sí, ¿verdad? Romance del pasillo. Este poema que, como les decía, es tan extenso para esta canción, se inicia con los versos 11 y 12 y de inmediato se retoma el primer verso de la primera estrofa y concluye con la estrofa número 5, que es la que se retoma nuevamente. Bueno, vamos a seguir conociendo a otro personaje aquí en nuestro programa. Don Miguel Ángel Andrade Bosques, doctor en jurisprudencia, que nació en San José de Chimbo, en Bolívar, el 1 de agosto de 1920, y falleció en Guayaquil el 12 de octubre de 1986. La primaria la realizó en su ciudad, luego el colegio lo hizo en el Pedro Carbo de Guaranda, y en la Universidad Estatal de Guayaquil, donde gana el premio Contenta. Fue poeta, escritor, publicó Sinopsis de Derecho Ecuatoriano, Reivindicación Civil, autor de Las Letras de los Pasillos, Tú y Mi Agonía de Amor, y su éxito, el éxito más grande que tuvo don Miguel Ángel Andrade Bosques fue Sangrante Corazón, con música del profesor José Bayas, poema creado cuando cursaba el cuarto curso de colegio. Miren ustedes que esto que él escribió, aún siendo bien pequeñito, qué sé yo, de 16 años más o menos, si es que estuvo ya en cuarto entrando al colegio a los 6 añitos, estuvo como una de las canciones finalistas de la Feria de la Canción Iberoamericana en Barcelona, España. Y solo vamos a introducir el primer verso que dice: sangrante el corazón entre tus manos tiernas, eterna bendición y ocurrió al besar tus sienes, porque cautivo así aspiro ya la vida. Bueno, vamos entonces nosotros a invitar a las hermanas Mendoza Suaste, sí, precisamente, y ellos nos traen este pasillo sangrante corazón aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Que siga disfrutando usted de nuestra música y de la información que la compartimos de lo mejor del siglo XX, del licenciado Osvaldo Carrión. Sangrante el corazón entre tus manos tienes eterna rendición. furia al besar tus sienes, porque cautivo a ti, has silenciado la vida. Porque cautivo a ti, has silenciado la vida. Vivo la angustia del ser que he abandonado, y en el misterio de eterno condenado, que cabizbajo va pensando en el martirio. Estar cerca de ti con el alma sonriendo, estar lejos de ti en aras del olvido. Hoy vivo la angustia del ser que abandona, y en el misterio de eterno condenado, que cabizbajo va pensando en el martirio. Estar cerca de ti con el alma sonreída, estar lejos de ti. Y nuestro siguiente invitado es el teniente coronel Miguel Ángel Fernández de Córdoba, quien nació en Cuenca en el siglo XIX, militar, miembro correspondiente de la Academia de la Lengua. Publicó sus versos en revistas y periódicos de Manabí, Guayas. Crearon El Último Pasillo con Francisco Paredes Herrera, que en el florilegio del pasillo se dice que la letra le corresponde al doctor Eliseo Fernández de Córdoba. Bueno, Eliseo no tiene nada que ver con Miguel Ángel, entonces de ahí que con el pasar del tiempo y luego de las investigaciones pues se van corrigiendo estos datos. El tema musical, uno de sus versos que nosotros lo vamos a escuchar, dice: en la marca tristeza de mi vida no tenía ni aroma de una flor, y empapado en la sangre de la herida yo era una sombra, yo era un abismo, yo era un dolor. Puntos suspensivos, porque nosotros vamos a concluir con este tema musical que les hemos traído aquí a nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, Mi Último Pasillo. Como ustedes acabaron de escuchar, tema musical, poesía de Fernández de Córdoba, música de Francisco Paredes Herrera. Que del pecho paterno acaricia el alar. Nos amábamos tanto y en su seno querido reclinaba mi frente para en ella soñar. Llegó pronto el momento de la ausencia temida, abrazada a mi cuello, con dolor sollozó. No me olvides, le dijo, no me olvides, mi vida. Le di un beso en los labios y llorando partió. Largos meses pasaron, pero al fin cierto día una carta de ella a mis manos llegó. No me escribas, no pienses, si mi amor me decía, me dio un beso en los labios. partió. Mas hoy que ya mis sueños han velado y padezco en decirle tortura de sentirme vivir. Cuando enfermo de tedio, yo no sé si merezco como premio a mis duelos mi tristeza morir. Aspiro a gritar. Llegó pronto el momento de la ausencia de vida, abrazada a mi cuello con dolor a sollozó. No me olvides, me dijo, no me olvides, mi vida. Le di un beso en los labios y llorando partió. Bueno, ahí escuchábamos la voz de las hermanas Mendoza Sangurima. Nosotros habíamos buscado este registro, como les habíamos dicho, Último Pasillo, porque así titulaba este tema que queríamos hacerle escuchar. Pero bueno, será en una próxima oportunidad que lo hagamos. Aquí escuchamos otro tema que sin duda también debe haberles gustado muchísimo. Pero nos referíamos al Último Pasillo, como ya les habíamos dicho, los versos. Entre ellos también estaba Hoy tus ojos han roto la pena, tu alma entiende el suplicio de mi cruz. Te adoro y surges en mi senda buena como una rosa, como una estrella, como una luz. Desde hoy iremos juntos y entre palmas la vida pasará como canción de un día morirán nuestras dos almas, como las dos notas que expiran juntas en el peñón. Ese era el tema al que nosotros habíamos hecho alusión. Amigos, amigas, con esto concluimos nuestro programa. Agradecemos a nuestro compañero Francisco Viracocha en los controles. Será hasta una próxima oportunidad y que sigan disfrutando de la programación. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. (Risa)